La clase de primero B va a realizar su primera grabación para Música Coronada y van a cantar 4 canciones seguidas.